Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Eric Clapton demanda a una mujer por vender un disco a $11. El mítico guitarrista Eric Clapton llevó a cabo una demanda ante una mujer de 55 años que osó vender una copia pirateada de un concierto. El millonario músico ganó una demanda hace poco contra una mujer alemana de 55 años que decidió vender un disco del artista en eBay. Lamentablemente para ella, la versión que estaba intentando vender se trataba de un disco pirata o bootleg, al ser la venta de este tipo de artículos una vulneración de los derechos de autor. La mujer tuvo que enfrentar a la justicia. La copia era de un CD en concierto que su difunto marido habría comprado en la tienda de música en 1987. Ella alegó que no tenía conciencia de que se tratase de una copia pirata del álbum y que no sabía que estaba infringiendo las normas de derechos de autor. Sin embargo, a pesar de que el disco no fue comprado por ella y que tampoco estaba al tanto de que se trataba de una copia, el juzgado de Düsseldorf desestimó su defensa. Clapton salió airoso de la demanda, por lo que la mujer tendrá que pagar una cifra aproximada de $3,500. Además, por el gasto total de ambas partes de la demanda. Además de no remover el artículo de la tienda en eBay, la cifra ascenderá a $283,000 o bien 6 meses de prisión. Netflix prepara nueva serie biográfica de Frank Sinatra. La plataforma de streaming más grande del mundo pronto comenzará el desarrollo de una serie basada en la vida del cantante Frank Sinatra. Netflix, el gigante del streaming, logró cerrar un enorme trato que le permitirá desarrollar una serie biográfica basada en la música y vida del cantante Frank Sinatra. La plataforma habría cerrado un contrato para el desarrollo del proyecto, el cual llegará a manos del ganador del Oscar Bill Condon junto a Lionsgate Television, PolyGram Entertainment de Universal Music Group y Frank Sinatra Enterprises. El programa, el cual presentará la música de Frank Sinatra y sus presentaciones, está ejecutivamente producido por su hija Tina Sinatra, Bill Condon, Gods and Monsters de Crepúsculo, y estará encargado de escribir y dirigir el piloto, además de actuar como showrunner para el proyecto, descrito como la definitiva serie biográfica del icónico cantante, actor, productor y celebridad del siglo XXI en los Estados Unidos. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!